eres un pianista, un gran pianista, y te cortan las manos, ¿qué haces? Me convierto en bailarín. Si te cortan las piernas, canto. Si te arrancan la lengua, cojo entre los dientes un pincel y dibujo. Y si te matan, con mi piel hacen un tambor, con mis huesos flautas y con mis tripas cuerdas de violín.